Jorge Radar Hernández, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt. La Fiscalía Local de Puerto Montt se encuentra realizando diligencia de investigación respecto de una mujer de 25 años que desapareció en hora de la madrugada del día de hoy en Puerto Montt. Las circunstancias habrían sido de secuestro. La Fiscalía emitió diligencia de investigación a través del OS9 de Puerto Montt, quien se encuentra efectuando la diligencia de investigación pertinente. Hace pocos momentos se me avisó de que la víctima habría aparecido, está viva. Se está determinando la circunstancia en la cual habría desaparecido y la persona responsable de este eventual secuestro. La mujer se encuentra en la red asistencial en el sistema de salud para determinar si presenta lesiones, y el OS9 se encuentra desarrollando las demás diligencias pertinentes.